Abre la ventana con Samuel Hernández y Raúl Granjo. Un 29 de mayo, pero de 1919, se confirma la teoría de la relatividad enunciada por Albert Einstein. Es una teoría a la mar de compleja y muy importante para la historia de la ciencia. Pero, ¿cómo aplicaríamos esta teoría a la vida real? Pues con un sencillo ejemplo. Si pones una mano al fuego, un segundo les parecerá una hora. Y si se encuentran acompañados de alguien que les gusta por una hora, les parecerá un segundo. Así lo explicó Einstein la primera vez que presentó su teoría, según los historiadores. Esta teoría fue presentada 4 años antes de su confirmación en un día como este. Llegó de una etapa en la que la tecnología y la ciencia estaban comenzando a dar verdaderos saltos aplicados a la vida del hombre con la electricidad, la mecánica o el magnetismo. Pero también se dice que Einstein no tiene por qué llevarse todo el mérito sobre esta teoría. Obviamente, todo genio tiene sus críticos. Y esta crítica se refiere a que Galileo ya tenía una teoría muy parecida, solo que aplicada de otra forma. La relatividad de Galileo. Y prácticamente consistía en la suma algebraica de velocidades según sea el sistema de referencia que se adopte. Por ejemplo, suponte que estás parado en un andén en una estación de trenes y en un instante pasa moviéndose hacia la derecha un vagón de pasajeros a la velocidad de 60 km por hora con respecto a ti, que te encuentras detenido al costado de las vías. Para un pasajero sentado dentro de dicho vagón, el tren se mueve a 0 km por hora, es decir, se encuentra detenido con respecto a él, pues se mueven juntos. Este pasajero con respecto a ti, ¿a qué velocidad se desplazará? No hay duda, pasa a la misma velocidad que el vagón, o sea, a 60 km por hora. Obviamente, entre los científicos siempre ha habido rivalidades, las mismas rivalidades que existen en el deporte, en la política, en la sociedad. Todo el mundo quiere ganarse su protagonismo, todo el mundo quiere que su opinión sea la más sabia y todo el mundo quiere que su creación sea la más aplicada. Con esto no queremos echar por la borda el trabajo del gran Einstein. Es una muestra de lo que pasaron en aquellos primeros años del siglo XX, el siglo donde la etapa contemporánea estaba evolucionando hasta lo que hemos llegado hoy en día. En este tiempo, Einstein había tirado por la borda la teoría de Newton y muchos científicos trabajaban ahora por destartalar la teoría de Einstein, siempre desde el respeto, supongo, porque ya se ha demostrado que hay partículas más veloces que las de la luz. Mientras los científicos siguen intentando demostrar esto, volvamos al principio, a la teoría de la relatividad explicada para gente sencilla. El dolor siempre dura mucho más de lo que creemos, y el estar bien con una persona o con algo que sienta verdaderamente a gusto es un tiempo que se te pasa prácticamente volando. Esto es muy psicológico también. Quizás la explicación que le encontrásemos es que en el dolor cuenta cada microsegundo en el que esperas que ese dolor se pare, mientras que en otro caso solo cuentas los segundos con los que disfrutas, sin miedo a que tu vida se te vaya en ello. Esta es nuestra propia teoría de la relatividad explicada desde el punto de vista de la ilusión de alguien que disfruta desmontando las teorías para seguirlas disfrutando aún más con todos vosotros. Para este tiempo de radio, también se te pase volando mientras lo disfrutes. ¿Qué tal, amigos y amigas? Así esperamos, haceros disfrutar siempre con nuestro programa. Nada de haceros sufrir, porque para eso ya se encargan otros, que se les da muy bien. Solo esperemos que ese sufrimiento se les vuelva en su contra. Aquí estamos un miércoles más, el penúltimo miércoles que vamos a hacer nuestro programa. Para ello hoy hemos querido hacer algo especial, como habéis podido escuchar en la introducción. No es que haya llegado tarde ni haya tenido problemas para dar la introducción, solo que hoy el programa va a ser especial porque todas las secciones de este gran programa que hacemos todas las semanas, con mucha ilusión, van a ser intercambiadas por un día. Papeles intercambiados. A Laura de Andrés le ha tocado esa introducción y ha sido algo nuevo para ella y lo ha hecho fenomenal. Más adelante la escucharéis en otra sección. Por supuesto que no va a ser la única con los papeles intercambiados. A Leonor Real, a Iván Leal, a Luis Raúl Granjo y a un servidor nos va a tocar sufrir en nuestras carnes las secciones de los demás compañeros. A ver qué tal se deja el listón, porque para nada la intención va a estar en tirar por la borda las secciones de los demás. Hay cosas que no han cambiado, como esta presentación que como presentador no he podido intercambiar, pero ya os adelanto que todo lo demás será contado por otra voz de la que no estaréis muy acostumbrados. Pues todo preparado, mientras cada uno se lee la sección que le ha tocado. Mientras tanto informo sobre las vías de contacto que tenemos disponibles. En Facebook nos pueden buscar por Abre la Ventana y en Twitter @abrelaventana_OC para que opinen cada uno cómo hace la sección del otro. Así que nada, ¡comenzamos! Abre la Ventana, con Samuel Hernández. Chicas, Leonor y Laura de Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Normalmente saluda a Raúl, pero como a Raúl le ha tocado otra sección hoy... Que se aguante hoy. Más adelante. Aquí, tranquilito. Buenas tardes a Raúl y buenas tardes a Iván, ya de paso. Buenas tardes. No es cuestión de ignorar de a los demás. No. Sí, sí. Bueno, la introducción que le ha tocado a Laura, que por cierto, muy bien, Laura. Gracias. De luego que... esto es así, es una forma de comenzar siempre con una efemérides, pero bueno, está bien, por lo menos el énfasis se le ha puesto. Ahora vamos a ver si ese énfasis también está en las noticias, ¿no? Porque a las chicas les ha tocado hoy dar las noticias, así que vamos a ello. Noticias de la Universidad de Extremadura. Leonor, comenzamos con investigadores de la Universidad de Extremadura que han colaborado en el nuevo curso universitario en nanomedicina de la UNED y el Ciber BBN. Pues sí, el Ciber de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedia, Ciber BBN, el Instituto de Salud Carlos III, a través de la Escuela Nacional de Sanidad y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, han puesto en marcha una nueva formación universitaria en nanomedicina, un campo multidisciplinar que recoge la labor de diferentes especialidades. El curso, cuyo periodo de matrícula comenzó el día 15 de mayo y finalizará el 28 de junio, ofrece un programa orientado a las necesidades y problemáticas reales de la disciplina, impartido por investigadores reconocidos y sesiones prácticas en laboratorios de los grupos españoles más prestigiosos en esta materia. Esta formación aborda una serie de temáticas de carácter multidisciplinar en el ámbito de las nuevas nanotecnologías aplicadas a la medicina, incorporando contenidos que abarcan desde los conceptos más básicos de la nanotecnología y la nanomedicina hasta una revisión de las nuevas herramientas diagnósticas basadas en sistemas nanométricos o las últimas aproximaciones terapéuticas como la liberación controlada de fármacos. La formación, destinada especialmente a titulados superiores o graduados en ciencias e ingenierías, se encuadra dentro del programa de cursos de experto de la UNED como formación de posgrado y tiene una carga lectiva equivalente de 20 créditos de ECTS. Se compone de una formación teórica que se impartirá de manera presencial en la sede de la UNED en Barcelona y sesiones prácticas en algunos laboratorios de grupos del Ciber BBN. Vamos ahora, Laura, con la Universidad de Extremadura, que va a impartir el próximo curso, el Máster de Diseño y Construcción de Edificaciones Industriales. A ver en qué consiste eso. Así es, el Máster de Diseño y Construcciones de Edificaciones Industriales, que se impartirá el curso próximo en la Escuela de Ingenierías Industriales, Campus de Badajoz, está orientado tanto a alumnos que de últimos cursos de ingeniería como los recién titulados y profesionales, y pretende incrementar los conocimientos de diversas áreas relacionadas con la profesión. Esta titulación, además de facilitar los conocimientos prácticos que se entiende relevantes para la profesión, busca también impulsar la inserción laboral de los participantes al tener un contacto directo con profesionales y empresas del sector. Por otro lado, este máster tiene vocación de continuidad en el tiempo, no limitándose únicamente a un curso académico. Está dirigido por Luis Alberto Dou Cortiguera y Francisco Hipólito Ojalvo, y su preinscripción comenzará el próximo 10 de junio. Y ya ha finalizado el trofeo rector, el que ha implicado a 4.000 estudiantes en la práctica deportiva. Leonor. Pues sí, porque a finales de la semana pasada se hizo entrega de los trofeos respectivos a las distintas modalidades deportivas que han conformado el trofeo rector este año. Entre ellas se encontraban ajedrez, bádminton, baloncesto, frontenis, fútbol sala, fútbol 7, fútbol 11, pádel, tenis, tenis de mesa y voleibol. Aproximadamente unos 4.000 estudiantes de los cuatro campus con los que cuenta la Universidad de Extremadura han participado durante este curso en alguna de las modalidades pertenecientes al Trofeo Rector, la cita deportiva más destacada en el ámbito de la UEX desde hace años. El tradicional acto de entrega de trofeos se ha celebrado en las instalaciones del campus de Badajoz y ha estado presidido por el vicerrector de Estudiantes y Empleo, Ciro Pérez Giraldo, junto a representantes del Gobierno Regional y del Servicio de Actividad Física y del Deporte, el SAFIDE, de la institución docente, donde las autoridades asistentes han hecho hincapié en la importancia de la práctica del deporte a lo largo de la etapa universitaria y han felicitado a los ganadores del torneo. Y finalizamos con la entrega de títulos del Máster de Ingeniero Internacional de Soldadura. Viva la cosa de másters. Y vamos ya con el último, de Ingeniero Internacional de Soldadura. Laura. La Escuela de Ingenierías Industriales, Campus de Badajoz, acogió la pasada semana el acto de entrega de títulos del Máster propio de Ingeniero Internacional de Soldadura. Este máster de la Universidad de Extremadura otorga dos títulos, el correspondiente al máster propio y el título de Ingeniero Internacional que concede la Organización Internacional de Soldadura, IIW, y la Federación Europea de Soldadura, EWF, a través de CESOL, la Asociación Española de Soldadura y Tecnologías de Unión, única entidad acreditada en España para certificar los conocimientos de expertos de soldadura en el ámbito internacional. De los 21 alumnos que han obtenido este título propio, 14 han alcanzado la acreditación internacional y consta que ya han sido contratados. El vicerrector de investigación, Manuel González Lena, subrayó la alta empleabilidad de esta profesión dentro y fuera de nuestras fronteras. Según dijo el director de CESOL, esta actividad profesional goza de mucha demanda en países como Canadá, Turquía, China, Australia y Brasil. A partir del 13 de septiembre de 2013 comenzará la segunda edición de máster que está previsto a finales de enero de 2015. Pues todo comentado ya en las noticias, gracias a Leo y Laura. Ahora vamos con la sección de las redes sociales, a ver a quién le habrá tocado. Hoy es miércoles y los miércoles prepárate para abrir la ventana. Tengo que decir que para mí es un sueño hecho realidad hacer la sección de Leo con la sintonía de Pink. De Pink. Pues me ha tocado a mí la sección de Leonardo, a ver qué tal lo hago. Aquí tengo los folios que incluso parecen pocos cuando se tienen en la mano, ¿eh, Leo? Sí, pero luego con los comentarios de algunos se alarga más la sección. Sí. Vaya. A mí me va a tocar sufrir los comentarios de Raúl. Bueno. Algo que estamos acostumbrados ya en el programa. Sí, efectivamente. Bueno, pues comenzamos con la semana que ha estado bastante agitada en Twitter. Eso sí, con los temas de siempre. Hoy apostamos por la actualidad, como siempre, pero vamos a darle más protagonismo a esos trending topics que no tienen demasiada importancia, pero sí nos despiertan la carcajada. Pero como hemos empezado diciendo, la actualidad primero. El pasado miércoles, la Policía Nacional detuvo al fotógrafo de prensa Raúl Capín. ¿Capín es o Capín? O Capín. Capín. Pues le falta acento aquí, ¿eh? Sí, pero es así. Se escribe así. Por atentar contra la autoridad durante la manifestación del 23 de febrero y la concentración de Asería al Congreso del 25 de abril. No solo le acusan de agredir al Cuerpo Nacional de Policía, sino también de alentar a los manifestantes para que se rebelaran violentamente contra la autoridad. Los tuiteros reaccionaron de la siguiente forma con sus tweets: el pueblo no debería temer a sus gobernantes. Son los gobernantes los que deberían de temer al pueblo. Qué triste intento de ocultar lo que no les da vergüenza hacer. Y otro decía, los fotógrafos disparan a las manifestaciones, pero los disparos de la cámara no arrancan ojos, los abren. ¿Opiniones? Pues yo pienso que hablamos lo mismo de siempre con respecto a la violencia y las manifestaciones, ¿no? Si es verdad que, a ver, no, ninguno de nosotros estamos ahí para saber lo que realmente ocurrió. Es tan verdad como que algunos miembros del Cuerpo Nacional de Policía se pasan con los manifestantes, como que algunos manifestantes se pasan con el Cuerpo Nacional de Policía. Entonces, hay situaciones y situaciones. Habría que conocer exactamente lo que ocurrió para poder situarse de un lado o de otro, ¿no? Pero lo que sí importa es que los periodistas tienen que informar de una manera o de otra, pero que siempre con respeto hacia los que ejercen su otra profesión. Yo soy periodista y yo tengo derecho a ejercer mi profesión, pero también hay un policía que está ejerciendo una profesión y que no tenemos por qué provocarle y no tenemos por qué provocar reacciones violentas en él, ni en él ni en los manifestantes, ¿no? Pero realmente, ¿por qué se le acusa a este fotógrafo se le acusa, por alentar? ¿Pero en qué sentido? Exactamente, pues se le acusa, pues como tú imagínate, pues madre mía, la manifestación está muy, vamos, lo que yo supongo, que yo no eso, la manifestación está muy pacífica, vamos a darle caña, pues vamos a meter mierda, por así decirlo, ¿no?, entre los manifestantes, y vamos a provocar tanto a la policía como a los manifestantes para que al final esto sea una guerra, una guerrilla, ¿no?, una batalla campal entre manifestantes y policía, que es lo que desgraciadamente acaba ocurriendo mucho últimamente. Hombre, en si este tipo de manifestaciones. Si ha sido así, se quiso meter cizaña, no me parece bien. Ahora, es verdad que muchos policías, y ya no es por faltar, pero como digo, como hay que decir una cosa y decir la otra, que hay muchos cuerpos de policía que salen a dar palos, y eso tampoco es así. A ver, bueno, una manifestación puede haber de todo, sinceramente, pero el problema es que cuando uno está en la manifestación, las presiones que tienen los policías, las órdenes que tienen, no son, es decir, si tienen que arremeter contra los manifestantes, no es que salga de ellos. Los mandos que imprimen esa fuerza. El momento que ellos empiezan a forcejear con la gente y la gente se echa a por ellos, hay que entender que un policía, cuando se ve superado por dos o tres personas, ya suelta la porra. Independientemente, no va a mirar si el que la ha empujado era este o era el otro, si era el, va a defenderse, entre otras cosas porque un policía está expuesto a que le abran la cabeza en cualquier momento. Lógicamente tiene que defenderse. El problema es que se dé ese paso en el que se empieza a abrir la lucha esa, porque ahí ya sí que es muy difícil de controlar una vez que se ha abierto, porque el policía va a dar, como he dicho, al que se le ponga por delante, porque tiene que proteger en primer lugar su persona y en segundo lugar la estabilidad de los demás compañeros, ¿no? Y sobre todo esto pasa cuando no hay demasiados policías. Pasado algunas veces que no es demasiado, entonces abren a golpes y dan a diestro y siniestro. Entonces el problema es ese, que se llegue a ese punto, que se abra, si encima hay gente que provoca de una manera u otra, de incentiva, que una manifestación pacífica se convierta en una batalla campal, pues ahí es donde está el problema, ¿no? Que hay gente, tanto por un bando como por otro, que no controla. Y por lo que veo, esto ha sido un proceso de investigación, ¿no? Porque sí. Desde el 25 de abril lo detienen un 29 de mayo. No, es que además fue el primer delito que él supuestamente ha cometido fue el 23 de febrero, en una manifestación que hubo el 23 de febrero, y luego otra que hubo el 25 de abril. Bueno, pues a ver qué se soluciona. Sí, yo quería decir, dar mi opinión, si esa persona hizo esa cosa indebida, es totalmente condenable. Y otra cosa, como bien decía Samuel, es que, por ejemplo, en aquella manifestación del 25S... la policía fue a arremeter contra manifestantes que habían estado manifestándose de forma pacífica, y también contra periodistas, fueron a perseguirlos por la estación de Atocha, en uno de los lugares, pero y fueron a dar palos de manera indiscriminada y gratuita. No. Yo por ahí no paso. Porque por eso es que eso no pueden hacer. Y además, eso no pueden hacer, porque eso es lo mismo que si yo estoy en la calle y ahora viene un policía y me mete un palo. Vamos a ver, yo he visto los vídeos igual que todos, pero lo que ha dicho antes Raúl, si yo estoy con un policía y estoy, eres un mierda, y yo no le estoy haciendo nada al policía, pero simplemente le estoy atacando verbalmente, el policía llegará un momento en que se le echarán las narices, por no decir otra parte de su cuerpo. Pero que agredieron a personas que no habían estado ni provocando a la policía, pero que y que habían estado manifestándose pacíficamente. Iván, que eso no entra en la cabeza de nadie, Iván. Que no pueden hacerlo. Que agreden a una persona que no haya hecho nada. Pues no sé. Pero eso no lo pueden hacer. Es imposible que tú digas... Que no habían estado provocando a la policía, te quiero decir. Pero vamos, ellos no lo saben. Es que no se trata de eso, no se trata de que la policía vaya y dice, no, es que se están manifestando pacíficamente, pero vamos a ir a pegarles. Eso no es así. Es un debate interesante. Eso no es así. No, hombre, lo que hay que tener en cuenta es que lo que dice Iván tiene razón, lo que dice lo tiene razón, pero es lo que ha dicho Laura. Es decir, que en un momento que se abren los palos, da igual si se han manifestado, sino como estés por medio, te va a pegar un palazo en la cabeza, porque es que es así. Exactamente. Ya ellos tienen que hacer la autoridad. Entonces, exactamente. Te puede ser inocente que no estás haciendo nada, pero cuando se produce la estampida y te pilla por medio, lo primero que puedes hacer es salir a correr. Por eso a mí las manifestaciones me dan mucho respeto. Y eso me dice a mí mucho mi madre. Cuando éramos pequeñas, siempre en el colegio había los dos matones que decían, en la puerta de la salida te espero, y nos pegamos y tal. Pues siempre había que echarse para atrás como te pongas en medio, te las no llevas. No sé si vosotros conocéis lo que dice la gente, gente de la generación de nuestros padres, eso que le decían, que vienen los grises, que vienen los grises, quiere decir eso. Que ahí ya, en el momento que ellos ellos abrían fuego, entre comillas, ¿no? Es decir, que se daban palos. Si estabas por la calle porque estabas paseando tranquilamente y te lo encontrabas a correr porque te lo vas a llevar, ¿eh? Entonces ellos no van a mirar quién o no quién. Así que es así. Ese es el problema. Eso es como todo. En el campo de batalla no te puedes poner medio de los disparos. Efectivamente. Es así, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, yo voy a seguir con otro tema, ¿vale? Vamos, con algo más para cerrar. Un poquito más pacífico. Que bueno, que veremos a ver cómo se resuelve lo del fotógrafo este. Seguimos con algo de actualidad. Este lunes el ministro de Educación, Wert, concedió una entrevista a una emisora de radio para explicar, o al menos intentarlo, la nueva ley de educación, esa que todos estamos criticando. Parece que los oyentes tuiteros no quedaron muy conformes con sus declaraciones, o al menos eso es lo que reflejaban todos los tuits que contenían comentarios como que el ministro de Educación sea una de las personas más maleducadas que he visto, lo dice todo. Eres un sinvergüenza. Así haciendo un juego de palabras. Otro decía, 40 minutos que no han servido para esclarecer ninguna duda. El ministro habla y habla sin decir nada. Y él, por último, le decía, y encima no tiene ni idea de lo que realmente se enseña en educación para la ciudadanía. ¿Escuchasteis alguno este fragmento de la entrevista que dio? Bueno, yo no he escuchado algo de la entrevista, pero realmente muy, muy, muy poco, porque es que carecía de interés completamente. Es lo que decía un tuit, ¿no? Que hablaba mucho, pero no decía nada. Y realmente, pues, un ministro que acaba de lanzar una ley de educación, un ministro de educación que acaba de lanzar una ley de educación que ni siquiera sepa explicarla, pues deja mucho que desear, ¿no? A ver, no es que sepa explicarla, es la herramienta o el arma que utilizan todos los políticos, eso siempre es así y lo vemos. No sabe explicarla porque sabe que tiene mucha gente en contra, ¿eh? Con lo cual, él sabe perfectamente que diga lo que diga, va a tener sus detractores, ¿no? Entonces le da el peloteo, venga por aquí, por allí, salgo por aquí, por allí. El único que habla es Aznar y ya está fuera, hace años que debería callarse. Vaya tela. Entonces, el que está ahora mismo en el ajo metido no dice lo que tiene que decir, lo que gustaría que la gente dijera, ¿no? Que es eso que dicen de la ley de transparencia y por ahí no hay ninguna transparencia. Yo me estoy dando cuenta que las reglas, el que crea estas leyes o el que crea estas reglas, en realidad las están rompiendo. O sea, me di cuenta de que finalmente el que crea las reglas está para romperla, y es así lo que dice bien el refrán, las reglas están para romperla. Y obviamente el que está creando la ley está creando una trampa, porque esto de la educación me parece una trampa tremebunda que se va a cargar la educación. Vamos a dar un paso atrás, está muy claro. Y por otro lado, no creo que se vaya a cumplir en algunos casos. No, pero si es que el problema viene en que ni la educación ni la sanidad deberían tocarse, debería ser pero un consenso. En cambio, entre se todos. Están tocando porque es donde más recortes se está sufriendo. Precisamente por eso, porque ahora mismo ellos quieren recortar y recortar. ¿Dónde vas a recortar más que en sanidad y en educación, donde no generas dinero para el Estado? Son los únicos sitios donde no se genera, o de los pocos, donde no se genera nada para el Estado. Entonces, lo más fácil es cortar por ahí, igual que cortar a los funcionariados. Pues lo mismo es, ¿por qué? Porque es lo más débil, es lo más fácil, y es donde más recortes pueden hacer. Entonces, ¿qué están haciendo? Sí. Cargándose derechos que han tardado tanto en conseguir. La verdad es que ya lo hemos comentado, ¿no? En un tema tan fundamental como la educación, lo suyo sería que los principales partidos pusieran las bases de un acuerdo global y que cada vez que hubiera un cambio de gobierno no se cambiase la ley, porque es que este país no va a progresar y no va a avanzar, ¿no? Cambiando cada vez que hay un gobierno nuevo la ley de educación. Yo lo digo siempre, bueno, le voy a decir toda la vida, que como un país toque la educación y aplique recortes excesivos y se tambalee la educación, ese país no va a ir muy bien. Y obviamente este país ya hace tiempo que no va muy bien en educación, con la educación secundaria obligatoria, ahora con los recortes que está viendo en becas, en todo. Y este país está condenado al fracaso de momento en educación. Por eso, muchos de los que nos hemos sacado licenciatura, que hay aquí gente presente, pues estamos como estamos, viéndolas venir. Efectivamente. Y más, no solo nosotros, muchos licenciados que han tenido que salir fuera o están trabajando en algo que no se asemeja con lo que han estudiado. Y yo veo todavía peor el tema de la sanidad. También es lo mismo. O sea, es peor porque va a repercutir en la salud del ciudadano. Entonces, eso ya sí que ahí está jugando con la salud. Entonces, de todas formas, son recortes muy drásticos. Ha mencionado Aznar, que el único que habla es Aznar. Os lo llegué a comentar a vosotros fuera de micrófono. La semana pasada lo llegué a comentar. De que hay voces que piden la vuelta de Aznar a la presidencia. ¿Qué os parece esto? Bueno, ha habido una encuesta, no voy a mencionar el medio, pero ha habido una encuesta. Sí, y cuidado que la encuesta decía que un 60% cuidado, que es mucho. Pero, terrible, Samuel, tienes, que, saber, tienes que ver a quién ha preguntado, cuál es la muestra de la población que ellos han escogido para ese tipo de preguntas. ¿Pero vosotros creéis realmente que si un hombre como Aznar? No, si la gente responde de verdad o de cachondeo, eso también hay que tenerlo en cuenta. A mí me llaman a mi casa o me preguntan por la calle y yo puedo decir, sí, como está la cosa, que vuelva, a lo mejor lo arregla. Pero no lo pienso realmente, y hombre, si fuera real, no lo votaría, ¿no? Yo tengo dos cosas. Primero es saber qué tiene encima del labio, porque eso no es... es un bigote. Es una cosa rara. Eso es lo primero que me gustaría saber. Lo segundo es que yo creo que él tiene unos aires de prepotencia muy grandes. Exacto. Fue el pionero, uno de los partícipes en el... en el tema de que estamos viviendo ahora, en el tema económico, todo lo de la burbuja inmobiliaria y todo eso lo inició él, bueno, él y su partido. Sí, es verdad que él que está siendo muy crítico con su propio partido. Sí, ahora. Ahora. Pero que ahora debería callarse, porque él ha sido el primero que inició eso. Entonces, a ver, reconoce parte de tu culpa. No lo ha hecho sobre el que está ahora, ¿no? Yo, en mi, lo que está, en mi opinión. Lo que está criticando mucho es que se está gestionando mal, no que tengan la culpa, que se está gestionando mal. Si tuviera eso, o sea, gestionaría perfectamente. Él creo que sabe que parte a Rajoy lo puso él personalmente. Claro, lo que está criticando realmente es la gestión tan mala que están haciendo. Gestión. Cuando hablamos de gestión es lo que está, las medidas que se están tomando para liberarnos de esta crisis. Cosa que él lo hizo al contrario. Pero tampoco estaba la economía como está ahora. Entonces ahora mismo seguramente no funcionaría esa bajada de impuestos. Pues ya no sé, en un tiempo en el que estamos viviendo que nadie confía ya en los políticos y nada, que haya encuestas de este tipo, que vea, que lo que digo yo a lo mejor ha sido puro cachondeo, pero me extraña muchísimo que esté pidiendo la vuelta de un líder, de un político, de un expresidente, que tampoco fue fue un camino de rosa lo suyo, pues no sé, me da que pensar que volvemos a lo mismo, ¿eh? Yo creo que lo que debería la gente hacer, bueno, la gente, cuando digo la gente en general, sería tener cuenta de que no hay que pertenecer a un partido político como tal, sino en creer en una forma de hacer política y en unas ideas, no simplemente porque sea de este partido o sea del otro, porque luego pasa lo que pasa. Este va mal, voto al otro. Va este mal, voto al otro. Y al final lo que hace es que cada grupo político tira por sus formas de hacer política. Y como estamos viendo en este caso, hay muchísima gente que lo está pasando muy mal precisamente por esas medidas tan drásticas que se está tomando ahora, ¿no? Bueno, tiene word la cosa. Tiene word. Vamos con otro tema, un menú de autoservicio con primer y segundo plato más postre, 9 euros. Un menú del día de restaurante, 13,40 euros. Una tostada con aceite y tomate, 1,20 euros. Un sándwich vegetal, 2,80 euros. Una ración de chorizo ibérico, 9 euros. Un gin tonic marca Larios, 3,45 euros. No hablamos del bar de la esquina, sino del Congreso de los Diputados, cuyo boletín oficial ha publicado la apertura del procedimiento de adjudicación y aprobación del gasto en cafetería y restauración, aprobado el pasado 14 de mayo, y la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares para la concesión de este servicio. Este fue uno de los trending topics que ayer suscitó más polémica, con tweets como: en el Congreso necesitan alcohol para poder pasar los insectos que comen en el menú, leche ya. Cuando creemos que los políticos no nos pueden sorprender más, copas subvencionadas en el Congreso. Y había un último tuit que dice: suben la subvención para la cafetería del Congreso un 5%, pero luego cobran a los niños por llevar tupper al colegio. ¿Y esto qué os parece? Es que eso es lo más vergonzoso que existe ahora mismo aquí en este país. Es decir, la poca vergüenza que tienen, ¿no? En que te obliguen a los ciudadanos a pagar ciertas cosas o a recortar de una manera tremenda, y luego ellos en catering se gasten el pastizal que se gastan, ¿no? Hay que recordar que el Partido Popular, creo que sí, hizo una cena en el Palace, donde no habría el desayuno del Palace, que fue escandaloso, ¿no? Que no habría chope, supongo. No, vamos, no que haya chope, primero no te vayas al Palace, pues, para empezar, porque ya solo la imagen con la que estáis... No hagas cócteles. No lo hagas. Claro, no hagas. Se hizo para arropar a una de sus... por lo que hizo la Cospedal. No quiero decir nombre, pero sí. Entonces se hizo para arropar encima una tía que ha metido la pata hasta el fondo, y te vas a un sitio que es el Palace, que ya de por sí es carísimo, con un desayuno que no sé, 30 euros por cabeza, porque es una pasada. Por favor, no tengas esa poca. Lo mismo que desayunar unas tortas con aceite y sal en tu casa y el café de... Entonces yo creo que eso es vergonzoso, y luego dirán que el dinero sale de su bolsillo, ¿sabes? El dinero sale de tu bolsillo, pero lo has cogido de dinero que no era tuyo, ¿no? Que ese es el problema que tenemos siempre con estas cosas. Ellos siguen manteniendo la misma vida de siempre y les da igual. Efectivamente, igual. Es lo mismo que decíamos el otro día, ¿no? Que los mismos que ponen los recortes a las personas que menos posibles tenemos, incluso en el saco ya, porque es lo lógico ya, son los mismos que derrochan los bienes comunes por todos lados. Y es lo que más fastidia, ¿no? Por lo menos a mí, vamos. Efectivamente, a mí también. Totalmente, sí. Bueno, vamos a seguir. Dimensión total. Seguramente los políticos, no sé si también harán operación bikini, supongo, ¿no? Porque sí, lo que pasa es que ellos pasan por el quirófano, porque como tienen dinero se lo pueden gestionar. Los demás tenemos operación bikini obligada. O sea, pasando hambre, pero sí hay muchísima gente que está pasando hambre y que la operación bikini... Yo cambio el bikini. ...la hace... A mí es que el bikini obligada. No me va, entonces yo me pongo bañador. Bañador cortito, shalip. Bueno, seguimos con temas más livianos, pero que también son trending topics de la semana. Hablamos en primer lugar del hashtag Operación Bikini, que muchos ya llevan desde... Algunos, bueno, se lo proponen como, ¿cómo decirlo?, proposición de... Propósito del año. Propósito de año. Algunos lo cogen a mitad de año, o sea... Algunos lo tenemos todo el año. Termina el verano y dice, el verano que viene tengo que estar totalmente... Otros no lo hacen nunca, en fin. Y es que hace tiempo que venimos pensando en bikinis y bañadores y en cómo reducir esos kilillos que hemos cogido desde el verano pasado. Aquí los tuiteros nos dejan comentarios que definen bastante bien la dieta de algunos. Algunos dicen, acompañar tortitas con nata y chocolate con una Coca-Cola Light. Vaya... Qué paradoja, ¿no? Comer manzanas de caramelo, plátanos en banana split, fresas con chocolate y nata y otras maneras de afrontarla. ¡Qué rico! O el último decía, ir al McDonald's y no quitarle el pepinillo a la hamburguesa para comer algo de verdura. No, a mí me gusta esa gente que dice, hostia, me tengo que apuntar al gimnasio y se apunta en junio. O sea, o se apunte si es que, tres días. Pero si es que vamos a ver que si es que en un mes no vas a conseguir nada, absolutamente nada, ¿no? Y encima vas un día, se matan porque están una hora o dos horas y al día siguiente tienen una agujeta de escándalo y no vuelven a ir. No vuelven. Claro, normal, es que no hay continuidad, no hay consistencia. O la gente que va al gimnasio, se tira, se pega la paliza del siglo, llega a su casa y dice, hoy como lo he hecho también, me voy a pedir una pizza. Sí. Para cenar. Madre mía, pero es que ya. Hay gente que, bueno, hace mucho ejercicio y lo quema. Quiero decir que luego, si estás todos los días, pero no puedes hacer un día ejercicio. Además, hay muchas maneras de quemar haciendo ejercicio físico, claro. Corriendo y otras cosas, ¿no? Sí. Que no tiene que ser solamente ir al gimnasio. Vamos, ¿alguno de vosotros está metido en operación bikini? Yo todo el año, pero yo... Yo como todo lo que me ponen por delante, hombre, selecciono también, ¿no? Todo lo que te ponen por delante. Sí, sí, de comida, vamos. De comida, no pensemos. Iván, te va por los ceros de deuda. Y nada, y la verdad es que no tengo... O sea, sí, hago deporte, pero no tengo esa obsesión de operación bikini, en este caso, bañador. Bueno, los que estén en ello, pues mucha suerte y ánimo. Porque ya el verano está a puntito. Sí. Y terminamos con otro trendy topic graciosillo. Le toca el turno al hashtag esa horrible sensación. Y es que siempre hay cosas que nos dejan con un mal sabor de boca, a medias o con la conciencia intranquila. Nos lo recuerda en Twitch como, después de discutir, se te ocurran todos los argumentos perfectos que podrías haber dicho. Esto es muy típico, ¿eh? Sí. Esto siempre, ¿eh? Sí, que, verdad. O no, luego, aquí dice después y antes también. Sí, antes de pues le ves y esto, lo otro, no sé qué, y luego llega el momento y te quedas así. El guión se te va. Se te quedan cosas. Te falla el guión. Otro que dice, saber que hay tareas, no hacerlas y irte a la cama con la conciencia intranquila. Cierto también. A mí es que eso nunca me ha pasado. Cierto, sí, siempre he hecho la tarea. Pero muchos decían, me levanto temprano y las hago. Luego no te levantabas temprano y no las hacía. Otro, el último decía, tocarte todos los bolsillos en un segundo y no palpar el móvil y aparecer en cualquier lado. Y es como, También me ha pasado, ¿eh? A vosotros también. ¿Alguna sensación más? ¿Horrible sensación? Pues nada, volviendo a los sueños. La horrible sensación de entregar currículum todos los días y saber que no vas a encontrar trabajo. Es verdad. Siempre lo mismo. Cierto. La horrible sensación de que no te está escuchando nadie. Esa sensación es lo siento mal. Mucho para que esté escuchando si hay alguien. Pero no, pero la... ¡Eo! ¡Hola! No, hombre, pero... Luego lo de los sueños también, que te levantas a un sueño que te piensas que te está pasando algo súper bueno y te levantas y dices, también, qué mentira, qué mal, tío. Y luego no lo pilles otra vez. No, ni lo pillas ni lo pillarás en la vida. Porque, vamos, yo he soñado cosas tan bonitas que es que yo creo que eso es imposible. Oh. Pero las sueñas, por lo menos las has vivido aunque sea un sueño, ¿no? Pero sí es verdad que eso es tremendo, ¿no? Hay muchas, ¿no? Horribles sensaciones. Bueno, que esta ha sido la sección. Leo, ¿qué tal me has visto? Muy bien. Yuhu. Aprobado. Muy potita, sacado con nota. Aprobado todo. Pues nada, esa ha sido la actualidad del Twitter. La semana que viene volverás tú ya con la última, el último repaso. A la actualidad del Twitter. La puedes hacer más extensa, porque ya aviso que la semana que viene va a ser un programa extenso. Para despedirnos, ¿no? Sí, vamos a hacer aquí una barbacoa, además. Sí, sí, podéis traer bebida, comida, alguno. Invita al directo. Sí, invita a Onda Campus. Porque el director no tiene ni un duro. Vamos, director, qué gusto. No, que sabemos que te pagan en B luego. Sí, paga Onda Campus. En B y en C también. Bueno, vamos ahora con el cine. Escuchamos. Ay, el cine, a ver a quién le tocará el cine. Venga. Abre la ventana. Hola, Raúl, otra vez. Hola, Samuel. Bueno, ¿te ha tocado a ti el cine? Sí. ¿Estabas deseando? Me ha tocado el cine, sí. A mí es que me gusta mucho el cine y bueno, y ya que encima íbamos a hacer cambio de papeles, pues venga, cine para mí. Pues nada, tú dirás. ¿Qué tenemos para ahí? ¿Qué género te ha tocado? Bueno, pues el de catástrofes en la historia del séptimo arte. Suena apocalíptico. ¿Te gusta este género? Pero sí, la verdad es que sí, me gusta. Hombre, a ver, no es uno de mis preferidos, pero sí me gusta el tema este de que se acabe el mundo. Hay y muchos. Tal. A ver, que se acabe cuando yo ya no esté. A ver si me sí. No quiero vivirlo, ¿no? Pero esperemos. Sí. Que por lo menos vivamos los Juegos Olímpicos, ¿no? Por lo menos. El Mundial ya, que está ahí. A ver si va a ser antes del Juego Olímpico con todo lo que se está preparando. Otra vez el Mundial. El Mundial 2014. El año que viene, en 2014. Sí, cada 4 años, Leo. Los años se pasan volando, pues ya está, cada 4 años. Que decir que desde que hemos comenzado este siglo XXI, sí. En este género, y me acompañará Iván, se ha ido aumentando el número de películas en este género, por algo será. Porque siempre la humanidad ha tenido esa conciencia, esa capacidad de decir, cuándo se acabará este mundo, ¿no? Y se ha plasmado en cantidad de películas que luego se pueden comentar algunas otras más que hayamos visto, aparte de las cuatro que ha traído Raúl. Sin duda, y seguramente lo comentará Raúl, pero uno de los directores que es un auténtico especialista en el cine de catástrofes es Roland Emmerich, el director alemán, que tiene varias películas, ¿no? La del Día de Mañana, la de 2012... Luego comentaremos algunas. Muy interesante. Ahora las veremos, la que... Venga, Raúl, comienza. Bueno, pues comenzamos esta sección de cine con mayúscula. Oye, bonito decir esto, cine con mayúscula, haciendo un pequeño recorrido por algunas de las mejores películas de cine de catástrofes naturales en la historia del séptimo arte. Pues yo he elegido cuatro películas, de las cuales vamos a escuchar tres bandas sonoras. Vamos a comenzar con la primera, que es Terremoto. Es la película estadounidense del año 1974 del director Mack Robson. La película se desarrolla en relación al terremoto que destruye la mayor parte de la ciudad de Los Ángeles, en California, llegando a una magnitud de 9,9 en la escala de Richter. El terremoto está, terremoto está protagonizada por Charlton Heston, Ava Gardner y George Kennedy. Un buen reparto. Hay que contar que en realidad la ciudad de Los Ángeles, a lo largo de la historia, en la vida real, ha sufrido varios seísmos al encontrarse en una zona sensible de placas, y el más grave de todos fue en el que tuvo lugar el año 1994, el 17 de enero, en donde murieron 72 personas y el pico registrado llegó al 6,7. Recordemos que la película es 9,9, que yo creo que es lo máximo ya casi que puede ser, ¿no? Un terremoto. 9,7. Porque en máximo 10, la escala, ¿no? Prácticamente máxima del barómetro de Richter, sí. No sé si en la historia real ha pasado alguna vez, bueno, la un terremoto de ese nivel. La del tsunami de Japón... Fueron 8,5, sí, 8,6, pero no llegó a 9, ni sí, a pasar de 9. Bueno, el de Lorca fue, me parece, 4 o 5. Y mira lo que hizo. Imagínate, cuanto más va subiendo, cuanto más del 10 esté cerca. Además, hay que tener en cuenta que es una ciudad más grande, con edificios más altos que ese es el problema. Claro que. Por eso que los edificios, ¿no? en países como Japón ya se construyen por el tema de los terremotos. Sí, y totalmente acondicionado. Efectivamente, que se tumba, ¿no? Que se dobla. A mí me encantó un vídeo que salió por internet. Bueno, lo sacaron los informativos una vez de cómo hubo un terremoto en Japón y toda la gente ya estaba preparada. Echándose a la pared y tal. Sí, no había pánico. Sí. Allí no, allí hasta los colegios. No era ningún simulacro, ¿eh? Como prácticamente cada día sufren un terremoto, pues claro, hacen simulacros a lo largo del año y están preparados. No, pero este no era ningún simulacro. No, pero es verdad que lo tenían tan bien coordinado y con una capacidad de calma que digo, eso pasa aquí en España y. Pero porque aquí no estamos acostumbrados, claro, no tenemos la práctica y lo primero que hace es salir por pata y a lo mejor es lo peor que puedas hacer, ¿no? Uh-huh. Bueno, seguimos con la peli. Nos vamos de la peli y peli Terremoto, que tuvo 4 nominaciones al Oscar, finalmente logró 2 estatuillas a Mejor Sonido y Mejores Efectos Especiales. Por último, decir que la película a nivel global está bien, destacar el buen reparto de actores y resaltar tanto el sonido como lo bien realizados que están los efectos especiales. Pues ahora vamos a pasar a Twister. Pero antes escuchemos uno de los temas de la banda sonora. Nos has contado el terremoto, una catástrofe natural muy típica. Sí. Otra muy típica es este tornado. Efectivamente. Que es el protagonista en esta. Que además hace poquito hemos tenido uno en la vida real que ha arrasado. La explicación un poco de cómo se forman los tornados cuando se junta una masa de aire caliente con otra fría. Sí. Y se cree como un... Bueno, tiene que venir producido por una tormenta. Sí, es la madre naturaleza, que es incontrolable, ¿no? Incontrolable. Entonces, bueno, pues nos vamos a la película de Twister, que hemos escuchado su banda sonora, y es una cinta estadounidense del año 1996 del director holandés Jan de Bont. La película gira en torno al gran tornado que amenaza a arrasar gran parte del estado de Oklahoma. Está protagonizada por Helen Hunt y Bill Paxton. La película tuvo 2 nominaciones a los Oscars, Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales, y en mi opinión, a nivel global, la película está muy bien, buenas interpretaciones de los actores, e interesante como los 2 grupos de científicos en la película llevan a cabo las investigaciones y estudios para conocer el comportamiento de los tornados, es decir, en la película se estudia eso, se ve cómo se estudian los tornados desde dentro, ¿no? Que además Hace nada ha salido las imágenes, bueno, ayer o antes de ayer, de un matrimonio que ha metido su furgoneta dentro de un tornado. No sé si lo habéis visto vosotros. Tiene que impactar muchísimo. El sonido es tremendo. Pues mira los que han salido. Bueno, yo recuerdo que de pequeño me metí en un tornado. A ver, fue un tornado pequeñito, en sí, plan... que era arena, ¿no? Que visto, ¿no? De que, pero este fue grandecito, es decir, no es de estos remolinos de viento, sí, se produce. Sí. Este fue como un medio pequeño tornado de estos remolinos, y estaba bueno porque te metías dentro. Pasa que te llenaba los ojos de arena. Pero claro, obviamente no es lo mismo meterte en un remolino de estos de viento que meterte en un tornado que tenga como fuerza 4, fuerza 5. Además, sí, de la película fue, me parece, 2, ¿no? Los que aparecen, o 1. Son bueno, dos, van, apareciendo sí, van apareciendo varios, van apareciendo varios. Fuertes, uno de ellos casi de fuertes, además, son dos. Algo que consigue, sí, esta película, que consiguen las películas de catástrofe, que es un comentario para hacerlo al final, pero lo hago ahora, que es que la película parece que da vida a esas catástrofes naturales, como si el tornado mismo tuviera vida real. Sí. O tuviera después, una... Efectivamente, lo comentaba Raúl, más, la película. Lo interesante de cómo los dos grupos de científicos van investigando... todas las características de un tornado, y claro, la película refleja a la vez que es muy difícil, poder medir cuándo surge un tornado, qué intensidad va a tener, y eso prácticamente es imposible hacerlo. Es una película muy recomendable. Pues quiero resaltar el sonido, los efectos visuales y también los efectos especiales, que son espectaculares. Por último, reseñar también que tiene un buen final, un gran final. Ahora vamos con Armageddon, pero primero vamos a escuchar un poquito de su banda sonora. Aquí el meteorito, otro tipo de catástrofe natural, más bien procedente del universo. Muy recurrido en este tipo de películas. Ya hemos visto, sí, el terremoto, hemos visto el tornado, ¿no? Que esto lo vivimos más asiduamente. Pero luego está el meteorito, ese gran meteorito que destrozaría la Tierra. Esta película a mí me encantó, ¿eh? Sí. La primera vez que lo vi, aparte de que impacta, ¿no? Porque lo que hay que tener en cuenta es que sale Bruce Willis. Todo lo que sea Bruce Willis para mí, es garantía de éxito. A mí también me gustó mucho, y es que la historia es muy original, ¿no? Desde el principio hasta el final. Pues de la historia no os voy a contar mucho, porque si la queréis ver, hay que verla, ¿no? Es una película estadounidense del año 1998, el director de Pearl Harbor o Transformers, entre otras, el conocido Michael Bay. Armageddon tuvo 4 nominaciones al Oscar, finalmente no logró ninguno, una pena. Una de esas injusticias que se ven. Pues sí, porque en categorías técnicas efectivamente hubiera merecido alguno, ¿no? Hubiera merecido alguno, sin duda. Especiales como sonido. Y diría incluso interpretativo. Algunos de sus protagonistas: Bruce Willis, Ben Affleck y Liv Tyler. No cuento nada de la historia, como yo he dicho, ya que es sobradamente conocida. Y para aquellos que no lo hayan visto, pues venga, anímense y no se arrepentirán. Que Ben Affleck, de las dos películas que yo destaco, que ha protagonizado, que puedes decir que Ben Affleck se ha sobresalido en categoría, aparte de la de El Indomable Will Hunting, que estuvo muy bien. Dos películas de catástrofe, una de Pearl Harbor y esta de Armageddon, es donde más destaco. Yo diría que las tres películas que mencionó donde sale Ben Affleck, para mí, es donde mejor. No, la verdad es que sí, las interpretaciones de los actores están bien, ¿no? Sí, son más que aceptables. Y nada, pues decir que la película a nivel general está bien, como las dos anteriores, con aceptables interpretaciones. Yo diría también incluso que por momentos muy buenas interpretaciones de Willis y Affleck. Y la historia es de ciencia ficción, obviamente, pero es muy original. Y por último, destacar los excelentes efectos especiales, efectos visuales y sonido que tiene la película. La banda sonora, uno de los temas principales, no sé si es el tema principal, que hace, dime el cantante que la hace, Iván. El compositor. No. Aerosmith. Aerosmith. Yo creo que ese ha sido un éxito rotundo en el mundo de la música. Que además es el padre de Liv Tyler también. Efectivamente. Cierto, mira, efectivamente. Qué buen dato ha dado Laura, ¿eh? Qué buen dato. Perdón, Leo. Buen dato, Leo. Es que Laura da los datos. Sálvame. Bueno, eso ya es dato de Sálvame. Pero destrocen la banda sonora, por favor, Y bueno, me han vuelto a pintar por aquí el brazo. Pero bueno, yo voy a seguir con lo mío, que es la película, es el mundo del cine. Para cerrar este viaje por el cine de catástrofe, nos vamos a ir a la película 2012. Pero primero escucharemos uno de los mejores temas musicales que tiene esta película. Decir que es un tema que no le pega mucho a lo que representa la película. No le pega, pero es una película preciosa. Además, han puesto aquí a bailar Iván y Leo, bueno, agarradito, bailando. Mira, y a mí me ay. Mira, preciosa, preciosa. Yo tuve un conflicto con esta película a la hora de verla en el cine. No la vi en el cine porque, bueno, vi el tráiler, ¿no? Y el tráiler ponía la película como un super peliculón, y es verdad que lo es, ¿no? Por los efectos que tiene. Más efectos que argumento, porque... Sí. No quise ir a verla por el argumento, sencillamente. Pero luego la vi en casa y digo, mira, pues no está mal. Pero eso de exagerar un poco el final del calendario maya, como lo han exagerado... Sí, bueno, yo creo que de las cuatro que tenemos, ¿no? Es la más flojita en el sentido de guión, en el sentido de darle forma a la película. Uh-huh. Yo creo que es muy, muy buenos efectos especiales. Algunos yo creo que se pasan de... Sin duda la película destaca por el apartado técnico, ¿no? Que es excelente, ¿no? Pero visual, es muy bien, es potentísima. Los escenarios 3D son buenísimos, muy hiperreales. No lo vamos, ¿no?, a dudar, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la selección que se hacía, esta era una de las que tenía que estar dentro, sin duda. Antes de entrar a analizar la película, quería comentar algunas cosas de este tema musical. Decir que el tema se llama Time for Miracles, Tiempo para Milagros, y fue compuesto por Alan Johannes, que además aparece al final de la película, y Natasha Schneider, yes, sí, es que ya me metí en el inglés y me pierdo, y lo interpretó Adam Lambert, que es este chico que canta, que además lo hace fenomenal, me gusta mucho y tiene una muy buena voz. Dicho esto, vamos con la película 2012, cinta estadounidense del año cinta, o si quieres decir celuloide, o también podemos decir CD, VHD, o DVD, ya que no, ya estamos que más... No se lleva. O Blu-ray. O Blu-ray o USB, que es lo que yo hago. El torrent. No vamos a decir marcas. Qué mal, por favor. Pero vamos. Pero vamos a quedarnos. Qué piratas. Vamos a quedarnos. Hay que ver. Con cinta, pirata de boquita. Con cinta estadounidense del año 2009 del director alemán Roland Emmerich, que es un auténtico especialista en el cine de catástrofe, como recordamos otras películas, Independence Day en 1996 o El día de mañana en el año 2004. 2012 no tuvo ninguna nominación al Oscar ni otros premios relevantes. Está protagonizada por John Cusack, Chiwetel Ejiofor y Amanda Peet. Muy buen actor, John Cusack. Cusack, no me ha dicho esta. Pues destacar sobre todo los impactantes efectos especiales, como en todas las anteriores. Uh-huh. Tiene una relación a todas esas catástrofes naturales, o sea, aúna un poquito todas. Sí, digamos, aquí es verdad, si en la otra ha habido tornado, terremoto, meteorito, aquí se junta. Aquí la junta todas. Aquí lo junta todo porque además eso van produciendo para acertar con los mayas, aquí la previsión de los mayas. La furia, ¿no?, de la tierra. Efectivamente. Como que se ha vuelto loca ya la madre tierra, ¿no? Sí, harto de nosotros, tanto roba mancante que hay por aquí suelto, ¿no? He dicho, pues, a ver, me los cargo a todos. Con ese supuesto fin del mundo. Además, que uno de los mensajes que se plasma bien en la película es el político que no quería que la población se enterara efectivamente, de los planes política, ocultos que tenía, de, por ejemplo, esas naves que aparecen al final para salvar, que obviamente... Como pasa en la vida real, salvan solo a los que tienen dinero. Eso es. A unos pocos. Unos pocos solo. Eso, el igual poder. Que cuando salen las noticias estas de los viajes a la luna, pues solo unos pocos podrán viajar a la luna porque son los que tienen dinero y los que pueden financiar una nave. Estoy ahorrando, Ya llevo 2 euros. A ver, ¿cuánto vale el billete? Y en la realidad se habla, bueno, de que en diferentes zonas de Estados Unidos hay lugares secretos de grandes personajes del mundo por si alguna vez ocurriese algún hecho que afectase a la Tierra, pues habla de que existe. Hay, ¿no?, documentales, dicen, ¿no?, otros dicen hay documentales que sí. Muy buenos, no sé si es por National Geographic, Discovery Channel, cualquier canal de eso, sí, donde hay un documental de espacios que tienen algunos normalmente los americanos, que son para esto muy catastrofistas, que tienen espacios como búnkers o de salvación por si algún día... Muy interesante, pero si algún día pasa, pues mira, ya tienen ahí cobijo, ¿no? Pues nada, Raúl. Bueno, pues estas han sido las cuatro películas que teníamos para el día de hoy. Y ahora estrenos. Vamos con los estrenos que llegan a España el próximo viernes 31. Venga. A ver si voy, porque la verdad es que hace mucho tiempo que no voy al cine. A ver qué... Yo creo que voy a ir a una de las que vas a decir. Luego digo cuál. Vale, vamos para allá. ¿De qué va la vida? Eso me gustaría saber a mí, ¿no? ¿De qué va, Raúl? Sí. ¿De qué va? Pues esta película habrá que ir al cine para verlo. Es española, de los directores Hugo Burgos y Ángel González. Es un drama, ya hay que decirlo. ¿Española que es? A ir a llorar. ¿Es española? Sí, española. Vale. De España, vamos. Natural, de España. El Gran Golpe. Made in Spain. Película de acción surcoreana del director, así lo digo bien, Choi Dong-hom. Perfecto. Estoy practicando. Además le ha puesto el tono. Perfecto, el acento surcoreano. Voy mucho a los chinos, oye, no tengo que decir. Porque no es lo mismo coreano que chino, pero bueno, más o menos. No, no es lo mismo el PSI que el PSY ese. Hijo de Caín. Es la siguiente película, thriller español, del director. Bueno, Jesús. Y hombre, que estoy en mi sección, estoy muy inspirado. De director Jesús Monllao y protagonizada por José Coronado y Jack Taylor. Ah, el de los Activia. Efectivamente. Yo es que ya digo ese nombre y me... Ya te acuerdas del Mental Tránsito. Bueno, ahora estamos en el mes de mayo, ¿no? Sí. Pues Madre de Mayo es la siguiente película y es argentina. Los argentinos son muy dados a dar nombres a las películas de meses y cosas así. Son muy poetas. Efectivamente. Que va con retraso, o que viene con retraso aquí a España. Y bueno, que con retraso no, ha llegado el mes de mayo, ha cumplido. Es verdad, efectivamente. Ahí está fino esa mujer, pero es verdad, por poquito no se ha ido de mes. Y que ya se estrena este viernes, el día 31, justo cuando acaba, porque si se estrena a las 12 ya sí llega tarde, pero se estrena antes, a las 8 creo, ¿no? O a las 6. Del director Pablo Jotic. Drama sobre la represión en la dictadura de Argentina, un tema muy interesante sin duda. Mi gran aventura sexual, no mía personalmente, es la siguiente película. Tendríamos para rato en el programa y no tenemos tiempo. Comedia romance de Canadá, del director Sin Garati y protagonizada por Jonas Chernick y Emily Hampshire. Hoy te ha dado por ponerme a mí la prueba en inglés. Resacón 3, que esa, sin esa. Duda es la que tú esa ibas a ver, ¿no? Que ya tiene experiencia en Resacón. Además, voy a ir borracho. No, tienes que ir con resaca. ¿Con resaca? O sea, no vaya borracho porque entonces... Si no. Yo creo que hay que ir borracho para poder reírse de las gracias de esa película. Bueno... Es muy buena, ¿eh? Vamos, quiero decir que las otras dos han sido dentro muy buenas. Dentro del tipo de cine que es, te ríes. Comedia. Es una comedia de esta... Cine fácil, pero que tiene un... Comedia muy típica punta. Americana. Efectivamente, pues, típica americana. Pues funciona. En este país siempre funciona comedia funcionado. Americana. Sí, porque son los tíos son muy fáciles. Vaya. Qué hachazo. Chascan, toda boca. Bueno, es la tercera parte de esta comedia estadounidense de director Todd Phillips. Y protagonizada por Bradley Cooper, Zach Galifianakis, ¿cómo es ese nombre? Correcto. Así, y Ed Helms. Y por último, Tierra de Nadie, que es donde también echamos nosotros ahora mismo. Película documental portuguesa o portuguesa. La directora es Salomé Lamas. Muy bien. La de Resacón para mí la más destacada. ¿Cómo se le va? Sin duda. Yo sí, porque yo la verdad tengo experiencia en la resaca, tengo mucho buena experiencia. Por eso cuando la presenté os pregunté si cuánto tiempo llevaba sin pasar un resacón. Y no me lo quisiste contestar bien. Hace tiempo. Ya hace muchísimo, muchísimo tiempo. Resacón hace tiempo, sí. Pero es verdad que los resacones que aparecen en esta película son tremendos. Son surrealistas, ¿no? Aquí hay que mezclar ya sustancia ya desconocida. Bueno, Raúl, has pasado con nota. Ha pasado, no. Muchas gracias, Iván. No lo nominamos, ¿no? Que Dios te lo pague porque aquí no nos van a dar. Pasado con muy buena nota. Pues nada, la semana que viene, que será el último programa, la sección de Iván la vamos a hacer entre todos. Es decir, cada uno vamos a traer mínimo dos películas. Vale, yo antes de que siga, yo tengo que decirte que la semana que viene, el miércoles, no puedo estar. Entonces, lo grabamos. Si puede ser cambio de día, para que nuestro oyente supiera. ¿Cambio de día? Sí, que fuera el martes en vez del miércoles, o si no... Yo el martes. Ahora me acabas de coger, porque encima me pillas en directo. Planteamos aquí a los oyentes que lo digan. Eso se comenta en privado. No, hombre, porque ellos pueden decir, oye, pues mira, bueno, parece muy bien que está. Queremos que bueno, pues ya comentaremos si martes o a jueves. A ver si ellos pueden decir. Bueno. El jueves. Efectivamente. ¿Jueves? Perfecto. ¿Confirmado sí. jueves? Pues sí. El jueves. Jueves. ¿Confirmado todos? Estamos en directo, sí, hay que confirmarlo ya. Pues Leo. Nada, Confirmado, confirmado jueves, último programa de Abre la Ventana. Y como decía antes de que Raúl me trastocara todos los planes, pero bueno, un día más no pasa nada. Soy malo. Como va a ser el último programa, va a haber muchas sorpresas, pero en la sección de cine de Iván vamos a traer cada uno, o sea, menos Iván, todo menos Iván, mínimo dos películas de las que él no haya comentado las secciones, así que si no os acordáis, a repasarse los programas, que él no haya comentado de cualquier género, me da igual. Podéis meter hasta un género nuevo que no haya comentado Iván. Y, por supuesto, desarrollarlas como las desarrolla él. Es decir, no comentar tanto de la historia, hablar un poco del reparto, de los premios y banda sonora. O soundtrack, que también vale. ¿No? Yes. O alguna canción que reconozca un poco la película, ¿de acuerdo? Y Iván hará un poco de juez, en este caso. Si ha visto crítico. La película, si le parece muy buena película. Derrito. Porque es verdad que hay muchas que se han quedado en el tintero, sí. que es muy difícil, porque entonces el programa se en no sería... En una selección pequeña se quedan muchas, exactamente. Porque, por ejemplo, hoy has mencionado antes a Independence Day, y Independence Day entraría en este género también. La del día de mañana también. Incluso Lo Imposible entraría también. ¿No? Lo Imposible también entraría. Otra gran película. O sea, esa catástrofe natural del tsunami entraría totalmente. ¿Cómo? Hombre, Raúl. A ver. Por no, pero quiero decir... De ninguna manera, ¿no? ¿Cómo va a entrar Forrest en catástrofes naturales? Hombre, mami. Joder, mami, entendió bien. En este punto no, pero en otro tipo de películas sí. Yo quiero decir que es una muy buena película para meter y comentar. Que no la hemos comentado, no la has comentado tú en tu sección. Bueno, pues sí. La podéis traer la semana que viene alguno. Sí, la traeré yo. Pues ya está. Perfecto. Eso será la sección de Iván. Bueno, vamos a pasar a la última sección del programa, la sección de Atento al Dato. Que, bueno, ya deduciréis a quién le toca porque solo le faltaba a él. Vamos a ello. En Onda Campus, Abre la Ventana. Hola Iván, de nuevo. Muy buenas tardes, Samuel, buenas tardes a mis compis. Ya toca a ti Atento al Dato. Exactamente, y traigo cosas muy variadas y muy interesantes, como siempre en esta sección. Como siempre, sí. Pues nada, traigo, bueno, voy a hacer el repaso de lo que traigo. Traigo un dato sobre la higiene. Hablaremos en un futuro todavía muy lejano de cómo va a evolucionar el tiempo meteorológico. Un dato sobre animales, el dato del cuerpo humano y el récord Guinness. Pues nada, comenzamos con la higiene. Aquí todos llevamos bien la higiene, ¿no? Sí, sí. Así que luego el estudio se queda como un olorcito así. Venga. Bueno, vamos con ese dato de la higiene porque, como bien sabéis, lavarse las manos evita la transmisión de enfermedades. Pues bien, según parece, este método es el más eficaz. En Filipinas, en concreto, un grupo de niños alrededor de los 6 años participaron en el mes de febrero de este año 2013 en una sesión colectiva en la que todos se lavaban las manos. Este acto se hizo con ocasión del quinto día mundial de lavado de manos y, según dice UNICEF, este gesto permitiría salvar a 1 millón de niños al año en los países más pobres. Yo tengo una manía y es esa, la de lavarme todo el rato las manos. Yo lo considero ya manía porque... Sí, hombre, sí. Antes de comer, después de comer, a lo mejor estoy un rato con un teclado y tengo que ir a lavarme otra vez, no sé. Eso. Lo yo he convertido en manía. Siempre que sea antes de comer, siempre. Porque cuando toca cosas con obviamente la mano, eso tal. Es higiene básica. Efectivamente, porque yo no me suelo llevar la verdad que el dedo a la boca. Pero pero hay otra gente que sí, cuando a lo mejor estás así te lo pones y te muerde las uñas o lo que sea. De todas formas hay gente con que la higiene, no sé, hay veces... Yo he dado con gente que han ido al servicio y no se han lavado y luego te tocaban el hombro. ¡Ay, qué asco! Procura, si me vas a tocar el hombro, procura lavarte antes. Sí, verdad. Y sobre todo los tíos, porque... Educación. Hombre, lo ideal es que te la laves antes de cogértela. Eso después. A lo torrente, ¿no? Efectivamente. Pero Torrente después no, es solo antes. No, pero fijaros. Antes y después. Según José Luis Torrente, hay dos hombres que se lavan. Hay dos tipos de hombres, los que se lavan las manos antes de mirar y los que se las lavan después. Él se las lavaba antes. Qué desagradable soy hasta ahora de la tarde. Pero fijaros en relación al dato como una cosa que nosotros lo hacemos más que de forma habitual o de lavarnos las manos antes de comer. En un país muy pobre o con un nivel de desarrollo... muy menor o muy ínfimo, se presenta como una cosa fundamental, ¿no? Incluso para salvarles la vida, ¿no? Bueno, pues ahí está, gran buen dato también, lavarse las manos siempre. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente dato, que va sobre cómo va a evolucionar en un futuro todavía muy lejano el tiempo meteorológico. Y os hago una pregunta: ¿cómo va a influir la meteorología en el 2070 sobre la naturaleza? Evidentemente no la sabéis, la voy a decir yo. La respuesta a esta intrigante cuestión nos la puede dar el Ecotron de Montpellier en Francia. Se trata de una instalación que cuenta con 12 cúpulas que funcionan como invernaderos de 3 metros de alto, que es además el más grande del mundo. Y en su interior, bueno, los científicos recrean el clima que pueden tener el país europeo dentro de 60 años, en concreto 3 grados más, menos lluvia y más gas carbónico, son algunos de esos datos registrados a causa de la contaminación. Con esto lo que pretenden observar es cómo reacciona la hierba de una pradera de montaña, las espigas de un campo de maíz, la tierra, los insectos y demás seres que viven en ella. Además pueden ensayar lo que pasaría en caso de calor muy fuerte o de sequía cambiando la temperatura y humedad en el invernadero. Gracias a estas informaciones servirán para prever las técnicas necesarias para preservar la agricultura y el medio ambiente. Esperemos que todo sea para conservar el ecosistema en el que estamos viviendo. Hombre, lo que hay que tener en cuenta es que todo lo que hace el ser humano influye muchísimo en un futuro, ¿sabes? Y en el mundo, en el planeta, influye bastante. De hecho, ya estamos viviendo cambios meteorológicos a consecuencia del uso o desuso de ciertas cosas que hacen los seres humanos, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo está influyendo toda la cuestión del cambio climático en... que según algunos científicos pues puede provocar que haya mayor número de catástrofes naturales, que suba el nivel del mar y es una cosa que nos tenemos que concienciar todos, porque si no cuidamos la naturaleza y el planeta, no vamos a tener otro planeta. Lo que pasa es que es lo que siempre... Para vivir. El ser humano va intentando y haciendo adelantos para ir mejorando y sin darse cuenta muchas veces va estropeando ese planeta, porque hay que decir que el planeta pleno, 100%, es cuando no existía actividad humana. Sí. En el momento que el humano empezó a fabricar maquinaria, coches, generar productos tóxicos, cuando se ha ido desgastando, ¿no? Exacto. Entonces, para no desgastar, también tienes que tener... Pero eso es lo que hay que tratar de equilibrar, ¿no? Para no perjudicar demasiado. El problema es que si ya tenemos tanta tecnología, pues apliquemos esa tecnología para vivir bien y no para contaminarnos aún más. Eso es. Claro. Con cabeza. Siempre con cabeza. Siguiente dato, Iván. Pasamos al dato sobre animales y, bueno, voy a comentar una frase que seguro que conoceréis. Como por ejemplo la de te comprar el coche cuando las ranas críen pelo, o aprobarás cuando las ranas críen pelo. Cuando los sapos bañen flamenco. Exactamente, esa es otra. Cierto es que estas terminantes frases tienen los días contados, porque se ha descubierto en el África Oriental la rana Trichobatrachus robustus, conocida popularmente como la rana peluda, que desautoriza por tanto estas frases lapidarias. A los machos de este ejemplar de Bactracio que miden en concreto unos 11 centímetros de longitud, les crece el pelo en los costados y en las ancas traseras, como una especie de adorno en temporada de apareamiento y cría. A la hora de hablar sobre el pelo, no se trata de pelo de mamífero, sino que son pequeños pedazos de piel en forma de filamentos, cuya función es poder mejorar el aporte de oxígeno a la sangre. La respiración de los batracios se realiza mayoritariamente por vía cutánea, pues sus pulmones están poco desarrollados, y realizan funciones de flotación y poquito más. Así, gracias al aumento de superficie apta para el intercambio gaseoso que proporcionan esos pelos, se mejora el aporte de oxígeno necesario para las actividades de apareamiento y de cría. O sea que está medio hacer. O sea que existen en realidad las zonas con pelo. Existen, existen. Y se ponen bueno, también... se echan gomitas también. Con pelo. Ahí han dicho que no es pelo. Es pero piel. No es del todo pelo, pero... hace el asemejo a eso. Eso sí. Bueno, sí. Se puede decir que es una rana con pelo. Con pelusita, sí, con pelo. No le diré cuando vuelta. Vea un burro volando. Entonces, es más difícil. Pues seguro, hay mucho últimamente ya. Últimamente hay mucho burro. Solo le faltaría en eso, que volara. Vamos, Iván. Vamos ahora con el dato del cuerpo humano. Seguro que lo sabéis. ¿Por qué un moratón o también llamado cardenal es de color morado? Yo lo sé. La respuesta a esta pregunta es muy sencilla. Bajo el efecto de un golpe, una vena se rompe, se esparce la sangre y se forma un hematoma por debajo de la piel. Ajá. Todos sabemos que la sangre es roja, sin embargo la piel actúa como filtro y por eso deja ver principalmente los pigmentos azules. Bueno, muy básico. Suele ocurrir cuando somos más pequeños, ¿no? Tenemos toda la piel llena de moratones. Bueno, caída, cardenal, también. ¿No? El cardenal, pero eso se recibe el nombre de cardenal por... El color cardenal es el color rojo. Morado, así. ¿Así es el color? No, yo pensaba que era morado, azul. Por eso los cardenales. Efectivamente. Los cardenales del Vaticano, la sotana es roja. Yo pensaba que se decía por eso. No, o no. Que los cardenales se llamaban. No es que así, tengas un cardenal, no es que tengas un cura metido dentro de la piel. El color. Es por el color, porque la sotana de los cardenales es color rojo, también rojizo, ¿no? Es más morado que azul, sí. Vamos, sí, más o menos, un híbrido, vamos a ver. Y el récord Guinness. Y acabamos con el récord Guinness. Y vamos a hablar de una de las mejores series de todos los tiempos. Y sin duda una de las sitcoms más comentadas por su océano de referencia. Médico y Familia. No, Friends. Habéis fallado. Sigo a ver si la adivináis. En el año 2009, la creación de Matt Groening. ¿Ya la adivináis? Los Simpsons. Correcto, Samuel. La serie de Los Simpsons se proclamó la serie más duradera de la historia con un total de 441 episodios en 20 temporadas. Estamos hablando, como bien ha dicho Samuel, de Los Simpsons, que deja en segundo lugar a The Adventure of Ozzie and Harriet con 435 episodios. Uh-huh. El día del anuncio, Groening aprovechó para asegurarles a los fanáticos que no hay final en vista para Los Simpsons y que, textualmente dijo, la serie podrá seguir por siempre. Sí, es una serie con una línea argumental muy clara. Esa animación son dibujos. Y además van adaptándose a lo que va pasando la lo que vida no real. Sé es si se ha hablado de película, Iván. No sé si se habló de película de Los Simpsons, una segunda. Se habló hace un tiempo de película. Bueno, pero... lo que tuvo la primera, digo. Pues... sí, de hacer continuación, pero se ha quedado ahí. Solo no ha pasado bueno, de rumor y de si más desarrollo. Por siempre habrá tiempo, entonces. Pero vamos a ver si hacen película, ¿no? Pues seguir disfrutando de Los Simpsons, que tanto nos alegra a la hora de comer, sobre todo. Efectivamente. La franja horaria que tiene ocupada. La de niños, sí. Pues nada, Iván, gracias por traernos esos datos. A Laura gracias también, a parte del trabajo desde Laura. ¿Cómo la has visto, Laura? ¿Pasado bien, Laura? Bien, bien, lo he superado. Muy bien. Bueno, chicos, encarrilamos la despedida. Ya me has quitado el tema, Sam. Yo que estaba inspirado hoy. Por eso te he puesto rápido. Llevo todos los años ahí ensayando. Todo el año ensayando. Nada, compañero, que lo del miércoles jueves todavía está por confirmar el último programa porque hay que hablar antes con los responsables de programación. Pero de todas formas ya avisaremos. De todas formas va a ser el último ya. Solo que toca. Qué pena. Toca terminar la temporada. Ya el año que viene ya veremos. Si queréis seguir, si no, pues. se hablará, ¿eh? Tenemos todo un verano por delante. Habrá que negociar contrato, desarrollo, eso es lo que hago. Hombre, yo por mi parte seguiría, si voy a estar por aquí sin hacer, sí, sin tener hombre, mucho sí. que hacer, sí, es obvio. Pero bueno, ya se hablará. Ya veremos. Que nada, ha sido un placer haber hecho este programa especial con todos vosotros de papeles intercambiados. Ya el último ya será más especial, habrá más sorpresas todavía. Efectivamente, ese sí va a estar cargadito. ¿Qué otra canción por ahí? Va a estar muy chulo. Reviviremos momentos, cada uno, si queréis hacer un adelanto de en vuestra sección, cada uno lo que vais a hacer. Bueno, la de Iván ya se ha comentado, la del cine. En atento al dato, espero poder traer un repaso de todas las... los datos más interesantes que ha habido. Perfecto. Bueno, más los datos de la semana que viene, claro está. La otra era la actualidad, como siempre. No sé si traerá algo más. Bueno, vamos a pensarlo en estos días. ¿Y no adelantamos algo de los especiales de las canciones? No. Ya va a ser mucha información. Que la gente lo escuche y ya luego haga sus comentarios y sus cositas. Pues nada, compañero, que ha sido un placer. Iván, Raúl, Leo y Laura, hasta la semana que viene con ese especial de Laura de la Ventana final de temporada. Ha sido un placer estar con vosotros haciendo radio. Chao. Adiós. Chao. Bueno, termino con la frase. Faltaba algo. Ya decía yo. ¿Creéis en el destino? Yo very well. ¿Sí? Un poquito. Sí, algo sí. Pues, la frase que os digo a los que crean todos en el destino, que lo aceptéis con dignidad. Bonito. O toqueos lo que os toque, lo aceptéis. Tracatra. Hala. Hasta la semana que viene. Hoy es miércoles y los miércoles prepárate para abrir la ventana.